Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Le voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo, y que, como les digo, aunque se arme bronca, le voy a dejar con usted a una tucumana, Mercedes Sosa. Bien, lo dijo Jorge Cafrune. Esta fue en Cosquín 1965, donde la que estamos escuchando, Mercedes Sosa, con otra voz, mucho más joven, ganó el premio Consagración Revelación. Aide Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán un 9 de julio, la fecha patria, de 1935, y fallece en Buenos Aires un 4 de octubre de 2009. Cantante folclórica, considerada, por supuesto, exponente de folclore. La mejor. La mejor, una voz increíble. Se la conoció como la voz de América Latina. Fundadora del movimiento Nuevo Cancionero también, que en algún momento del año que viene voy a empezar a traer este tipo de movimientos que son muy interesantes dentro del folclore. Incursionó, hizo tango, hasta rock, pop, hizo de todo un poco esta mujer. No tuvo problema en juntarse con el rock, y el rock, por supuesto, le abrió los brazos. Se definía a ella misma como cantora, antes que cantante, dice, siendo una definición fundamental para la música latinoamericana. Cantora, del 2009, fue su último trabajo, muy recomendable, un disco doble, con intérpretes de distintos lugares, 34 canciones a dúo, hasta el himno nacional está ahí. Descendiente de calchaquíes y franceses y españoles, su padre era obrero de la industria azucarera, su madre trabajaba de lavandera para familias, por supuesto, acomodadas. Originariamente sus padres habían acordado nombrarla Marta Mercedes. Llegado al registro civil, el padre cambió. Le voy a poner Aide Mercedes. ¿Aide se sí, llamaba? Se llamaba Aide, exacto. Aide Mercedes, pero le iban a poner Marta. Fue y le cambió. Y sin embargo, en la familia la conocían como Marta y no se llamaba Marta. Y tampoco ella cuenta, Mercedes, no la llamaban no, Mercedes. No. En la familia la llamaban Marta y en realidad se llamaba Aide Mercedes. Ella cuenta, cuando tenía unos 15 años, su padre y su madre se van. Había un tren gratis un 17 de octubre, vinieron para Buenos Aires y ella se quedó al cuidado de los hermanos. En la escuela faltó la profesora de canto y la directora le dijo a ella, había que cantar el himno. Dijo, cantalo fuerte, ponete adelante, trata de cantarlo bien. Dijo ella, sentí vergüenza, 15 años, canté y debuté. Y también faltó una profesora de labores y sus compañeros fueron a una radio, LB12 de Tucumán, donde había un concurso, por supuesto ganó, y el padre no sabía nada. Y ella, para que no se dé cuenta, se puso Gladys Osorio, para que el padre no la retara, claro. El padre se entera, dice, ella cantó Triste Estoy de Margarita Palacio, que fue también uno de sus referentes. El dueño de la radio me dijo, acá termina el concurso, ya lo ganaste. Le escuchó cantar y ahí quedó. Y en un momento viene, cuando vuelve el padre, le dice, ¿le parece bonito eso de andar metiéndose en la radio? Eso que hace esta señorita criada para ser decente, Gladys Osorio, venga, acérquese. Bueno, ya se pensó que venía el reto mayor, dijo, tengo que felicitarlo, que ellos se abrazaron. Bueno, terminó bien la historia. Ahí arrancó con el canto, no paró. Como decía, tenía referente a Margarita Palacio y Antonio Tormo, un cantante sanjuanino también. Hacía actos partidarios donde cantaba. En un circo de los hermanos Medina, en la radio, cantaba bolero junto a los hermanos Herrera. En el 57 se radica en Mendoza y se casa con Oscar Matus, de ahí nace su hijo Fabián Matus, que también falleció hace muy poquito. Establecieron una sociedad con el locutor Armando Tejada Gómez, locutor, autor, poeta, en fin. Un trío muy conocido, que fue conocido, por supuesto, por todos nosotros, por el gran movimiento del Nuevo Cancionero allá en el 63. El boom del folclore en esa época hizo que pudieran hacer un poco más, llegar un poco más lejos. En el 59 graba su primer álbum, La Voz de la Zafra, se llamó. En el 65 fue Revelación de Cosquín. Ella estaba prohibida. Tenía raíces peronistas también, en algún momento se afilió al comunismo y no podía no podían presentarla en Cosquín allá por el 65. Esto que hace Jorge Cafrune es una patriada, porque él mismo lo dice, me van a retar. Sin embargo, la presentó, cantó y ganó. Bueno, esta mujer anduvo por todos lados, Europa, Estados Unidos. Fue a Chile en los peores momentos, tuvo que volverse. Grabó álbumes en todo el mundo. En el 73 hay una actuación en España durante la dictadura franquista, un recital realizado en el Palacio de los Deportes de Barcelona. Y él, por supuesto, el gobierno lo prohibió, la publicidad. No quería que se enterase. Sin embargo, se llenó. ¿Qué año fue eso? Eso fue 73. Sin embargo, se llenó. En los 60 se afilia al Partido Comunista. Ya en el 76 se tiene que ir, entra en las listas negras. Lo último que hizo fue acá en La Plata un recital en el 78. Entró la policía, la metió presa, metió preso a la gente, los cachearon, los dejaron una noche arrestados en una comisaría y dijo: bueno, me tengo que ir. Se fue a España, a Europa, a Brasil, a África, estuvo por todos lados. Fue productora también, organizó en el 88 un espectáculo de los más importantes que se llamaba Argentina sin Fronteras, en el Luna Park. Estuvo Teresa Parodi, Silvina Garré, la colombiana Leonor González Mina, la venezolana Lilia Vera, la brasileña Beth Carvalho, la mexicana Amparo Ochoa. En una historia enorme la de Mercedes Sosa. Ella. Y además es la mejor. Es la mejor, a mí me encanta. Para mí, por lo menos, no hay voz que pueda acercarse simplemente. Exactamente. Liliana Herrero tiene muy buena voz, pero no llega. No. Que con ella también grabó con ella, con las grandes del. Voces. ¿Te acordás ese? María Graña también grabó. No, pero ese hizo cantora. Cantora, sí, lo tengo. Sí. Increíble, es muy bueno. Ahí desentona Shakira, pero no importa, algo muy personal. Vamos a escucharla ahora. Escuchemos un tema y mirá con quién, con Joan Baez canta ella. Ah, bueno. Gracias a la vida, dos voces increíbles y hasta acá fue Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho rama noche y días, ríos y canarios, martillos urbinas, ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. La la la la la la la la la la la la la la. Yeah. Estás escuchando. Más Vale Magazine.